Sura de El Rayar del Alba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قل أعوذ برب الفلق. Di, me refugio en el Señor del rayar del alba. Min sharri ma khalaq. Del mal de lo que ha creado. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Del mal de la noche cuando se hace oscura. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. Y del mal de las que soplan en los nudos. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Y del mal del envidioso cuando envidia.